cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, saludos, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, programa 187. Como cada domingo en nuestro horario de 6 a 7 de la tarde, estamos con todas y todos vosotros y vosotras. Hemos preparado un programa con contenidos muy interesantes. Lo hacemos siempre con mucho interés. Esperamos que paséis una hora entretenida y os guste. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Hoy tenemos con nosotros a Ramón. Nos va a contar las dificultades que está pasando y le han traído al albergue. A continuación tenemos una tertulia sobre experiencias diferentes de acceso al alquiler a vivienda o habitación. Vicky nos cuenta cómo fue la celebración en el Día de los Sin Techo. Juana nos contará cómo ha sido su experiencia en el taller que han tenido estos días en el albergue. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Arturo, poeta, narrador y colaborador del programa, nos recitará una de sus poesías. Arturo nos va a explicar los pasos para preparar una suculenta receta para estos próximos días navideños. Las noticias y el pensamiento de la semana pondrán fin a nuestro programa. Esperemos os guste. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a dormir, si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a morir, si me estoy ocupado a morir, si estoy ocupado a vivir, si me estoy ocupado a morir, si estoy ocupado a vivir, a vivir. Hoy tenemos con nosotros a Ramón. Nos va a contar las dificultades que está pasando y le han traído al albergue. Pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Hola amigos, con la casa en la mochila, en nuestra sección Sin Techo y de Cartón, estamos con Ramón, un usuario del albergue de Zaragoza, que en estas fechas tan entrañables para algunos y tan tristes para otros, está pasando estos días en nuestra ciudad. Con él queremos hablar sobre su experiencia en el albergue y en este mundo del sinhogarismo. Hola Ramón, ¿de dónde eres? Yo soy nacido en Cataluña, pero vivía en Jaén. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? ¿Por qué has llegado a vivir en el albergue? ¿O tenías una casa? ¿Tenías un trabajo? Sí, yo tenía una casa y a raíz de un divorcio que tuve, tuve que venir aquí conocí mismas personas y de aquí luego me fui a Albacete. En Albacete estuve 4 días en el albergue allí, conocí a una chica y nos juntamos y hasta hace 3 días que, bueno, la cosa no funcionaba y lo hemos dejado correr. ¿Y ahora estás aquí en Zaragoza? Sí, ahora estoy aquí en Zaragoza porque yo Zaragoza lo conozco un poquito. Yo vivía, trabajaba antes en Huesca y entonces es lo que más me da... Más envidia. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo o viniendo a Zaragoza, más o menos? No, yo a Zaragoza ahora hace casi 1 año y medio que no venía. Vine antes la primera vez, luego ya me fui a Albacete y me instalé allí. Tu experiencia así en este tema de los albergues es bastante reciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas teniendo que utilizar estos servicios? Bueno, yo la he utilizado, la primera vez fue cuando me divorcié, luego estuve en Madrid también 4 días y Albacete, que estuve 3 días y ya no he utilizado más, quiero decir, ya luego me fui a vivir con esta chica, luego he tenido también un piso de alquiler, que tampoco salió bien. ¿Y desde qué año más o menos? Yo me divorcié en el 14, pues bueno, he tenido el piso, he tenido la convivencia y las 3 veces que he estado en los albergues. ¿Y qué te parece los albergues, digamos, en comparación unos con otros? Bueno, los albergues normalmente, si sabes comportarte y todo está bien. La única cosa, claro, es la gente que hay. La gente que hay, yo me lo comprendo, ¿no? Que en un albergue tiene que haber de todo porque para eso está, para acoger. Pero claro, hay en sitios que te las ves y te las deseas, ¿no? La higiene y todo, ¿no? Pero lo que es el local está bien, quiero decir, más es la gente que hay, ¿no? Pero el local, las comidas y todo está bien. ¿Qué perspectivas tienes ahora para estar aquí en Zaragoza? ¿Qué tiempo piensas estar o estás esperando algún trabajo o algo? Pues yo creo que aquí estaré 3 o 4 días más. Quiero irme a Albacete, pero claro, en Albacete tengo el mismo problema, que me encuentro allí con gente que no me quiere encontrar, pero vaya, es donde tengo más todo, estoy empadronado y tengo todas las cosas allí. Dices que tienes familia, ¿no? ¿En dónde tenías la familia? Bueno, yo tengo la familia en Jaén, lo que pasa que, claro, yo lo único que me queda de la familia ahora son mis hijos, porque yo con ella, pues, hasta hace cuestión de 5 meses, pues la cosa iba, ella su vida, yo mi vida, y íbamos medio chapeando. Ahora ya no, ahora ya ella tiene su vida rehecha y va fatal, ahora fatal. ¿Y qué perspectivas tienes en estas fiestas tan entrañables de Navidad, de que son días familiares? ¿Tienes previsto ir a ver a tus hijos o no vas a poder? Sí, a mis hijos, pues, quiero ir a verlos. Lo que pasa que, claro, mis hijos tienen 8 años, claro, ellos tienen que estar con la mamá. Yo no puedo coger a mis hijos y llevármelos ahora mismo al Albacete, porque, claro, yo con esta chica ahora mismo, pues, lo que estoy diciendo, que la cosa no ha ido bien y se ha dejado. Entonces, claro, yo no puedo coger a mis hijos y tenerlo hasta ciertas horas de la noche por ahí. Quiero decir, mis hijos tienen que ir a dormir con su mamá, aunque yo vaya al siguiente día. Y claro, tampoco puedo disponer de un sueldo y estar pagando 40 euros de una habitación una noche, 40 otra noche. Entonces, pues claro, yo normalmente voy todos los meses a ver los niños. Antes iba y me tiraba a lo mejor una semana o algo, pero ahora ya no. Ahora ya con la casa que ella tiene de esta persona y la otra que no me quiere dar la llave, pues tampoco puede. Te tengo que ir 2 o 3 horas y ya está. ¿Eso supone que tienes algún tipo de recursos económicos o vas trabajando en algo, cómo te buscas la vida, cómo te ganas la vida? Sí, yo tengo la prejubilación ya. Yo estoy cobrando la prejubilación, entonces, claro, con eso me voy manteniendo. Y de ahí voy pagando la mantención de los críos. Y de ahí tengo que ir comprando ropa para los niños, porque, claro, los niños cuando ya llega el día 10 ya están diciendo, papá, ¿no vienes o qué? Y, claro, no vas a ir con las manos vacías. Y es lo que hay. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Tienes alguna experiencia así interesante de haber conocido gente que te haya aportado algo en esta experiencia de los albergues? Sí, yo conozco gente que, bueno, siempre me lo han dicho, aparte de lo poco tiempo que yo he estado, siempre me han dicho, la gente dice, cuando puedas salir, sal lo antes posible, ¿no? Porque, bueno, esto no es tampoco una vida de lo que se dice buena, ¿no? Porque estar 3 días aquí, 3 días allí, yo comprendo que hay gente que los tiene que hacer uso y estoy agradecido, ¿no? Porque antes de dormir en la calle, cómo se ve gente, pues bien está esto, ¿no? Pero claro, tampoco es un sitio para quedarte toda la vida ni nada. Aquí hay unas normas, tienes que respetarlas y aquí te encuentras de todo. Te encuentras una persona que va con el tema del alcohol, otra persona que va con el tema de la droga y tampoco es lo mío, ¿no? Qué bueno que tengas esa idea de salir pronto del albergue y buscar pues unas nuevas rutas. Yo creo que tendrás mucho éxito a propósito, ¿no? Hombre, yo la verdad que ahora llevo en total, tampoco es que he estado mucho tiempo en los albergues, ¿no? Porque ya le digo, yo he tenido mi convivencia, luego he tenido una casa de alquiler también y todo, y bueno, la verdad que el poco tiempo que llevo y ahora que llevo desde anteayer, pues la verdad se me está haciendo muy duro ahora esto llevadero, porque claro, no es lo mismo de salir de la casa a tener que regresar aquí, pero bueno, yo no la verdad que prefiero más coger y aunque me tenga que pagar una habitación, pero salir de aquí, no, la verdad que esto no es mi... Prefiero quedarme sin dinero, ir a comer a un comedor social o lo que sea, pero no quiero caer en estas manos otra vez así. ¿Tienes alguna intención de asentarte en alguna ciudad concreto? Albacete, dices que estás empadronado en Albacete. Sí. Sí, yo la verdad que, bueno, estaba allí viviendo y es una ciudad que conozco mucha gente, es acogedora y todo, y la verdad que no pienso cambiar de Albacete. Yo, de momento, no quiere decir que el día mañana, porque nunca puedes decirte agua no beberé, me tenga que ir a otro sitio, pero de momento pienso quedarme allí, vaya. ¿Proyectos de futuro pasan por volver a Albacete y buscar alguna habitación, algún piso para rehacer un poco tu vida, no? Sí, yo allí conozco una asociación que se llama ACCEM, que fue de donde yo a lo primero, antes de conocer a esta chica, fui a ver si me podían buscar una casa o un piso o algo de alquiler. Lo que pasa que, bueno, me estaban buscando algo y conocí a esta chica y me fui a vivir con esta chica, ¿no? Y me dijo un chico que se llamaba Carlos, que es el que lleva aquello, si alguna vez necesitas algo, aquí estoy. Y bueno, la verdad que pienso ir allí a ver si ellos me buscan una habitación, porque volver otra vez a donde he estado no... ¿Y Zaragoza, qué te parece como ciudad? Bueno, yo Zaragoza la adoro porque la verdad que mis hijos nacieron aquí en Huesca, pero los operaron aquí en Zaragoza. Yo tengo muy buena experiencia de mis hijos cuando los operaron, porque mis hijos, a raíz de la operación, han salido muy bien. Yo he tenido muy buena atención aquí con médicos. Aquí la gente de Zaragoza conozco bastantes, porque bueno, yo trabajaba aquí en Huesca y había muchos clientes que eran de aquí, conozco gente y a mí me encanta Zaragoza. Porque tú, ¿a qué te dedicabas antes de caer en esta vida, más o menos? ¿Cuál era tu ocupación? Yo soy profesor de equitación. Entonces, claro, yo últimamente donde estaba trabajando pues era mozo de cuadra, porque claro, habían los jefes, eran los que daban clases, ¿no? Y yo era el que llevaba toda la hípica de allí, de caballos, vaya. ¿Y no tienes pensado volver a esa ocupación o ya te vas a jubilar definitivamente? Es que yo tengo la prejubilación y claro, yo con 53 años que tengo ahora, vas y lo primero que te dicen siempre, quieren juventud. Y luego, aparte, que si quieren juventud, ahora tienes que coger, aplazar todos los papeles, a lo mejor te cogen para un mes, dentro de un mes tienes que volver otra vez todo, y claro, yo no puedo parar la paga de los niños, porque yo si en un sitio me aseguran y me dicen, oye, yo te voy a dar 7-8 meses de trabajo, efectivamente me voy, pero claro, yo lo que no puedo hacer es coger ahora que me den un mes de trabajo y tenga que pagar la paga, me tire un mes sin cobrar para hasta el próximo mes, porque claro, la mamá de los niños, cuando le falta, ya estamos otra vez en los juzgados, y entonces es el problema que hay. Te agradezco mucho el haber participado aquí con nosotros y esperamos que encuentres pronto ubicación, acomodo, y ya sabes que nos puedes visitar aquí cuando quieras y te damos las gracias por todo. A mí, muchas gracias por tu testimonio y... Gracias a vosotros, vaya. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Hoy tenemos una tertulia que presenta Tania sobre la problemática de la vivienda que nos llevó a la crisis, el difícil acceso que tiene la gente de recursos limitados al alquiler de una vivienda o una habitación. Intervienen en la tertulia Ferran, Ramón, Pepe, Arturo, Manuela y Rafa. Cada uno tiene una experiencia diferente y nos contará las condiciones que tiene su vivienda o habitación, la difícil y complicada convivencia, cómo se aprovechan los propietarios en estas situaciones tan apretadas económicamente que pasan algunos de los tertulianos. Casi todo en mi vida pasó hace mucho tiempo. De delante yo te sigo, aunque sea el infierno. Nada enseñan los años, siempre los mismos errores, traficando con deseos. Voy comprando ilusiones, nací en el vagón de carga de un tren, un día lleno. Buenas tardes. Hoy vamos a conversar, es una tertulia sobre la problemática de la vivienda. La problemática de la vivienda, como todo tipo de problema económico-social, proviene en primer lugar de la crisis, dado que a partir del 2008 más o menos caímos en una crisis después de haber tenido la burbuja inmobiliaria en la que todo el mundo se apresuró a comprar, a hipotecarse, muchas veces más allá de sus recursos. ¿Por qué? Porque te ofrecían un préstamo. Por ejemplo, en mi caso me ofrecían 100.000 y yo dije sí, 100.000 quizá los pueda pagar algún día. Pero después me dijeron, cómprate una casa, un coche, manda a tu país. Yo dije, pues si yo en mi país no necesito esas cosas. Pues te podemos prestar 50, 60 mil euros más, porque la casa vale eso. Entonces yo dije, no. Yo me puse dura y dije que no necesitaba. Pero muchos de los colegas y amistades que yo conozco cayeron en esa tentación. Conozco una paisana peruana que su casa valía 120 mil aquí. Por ejemplo, yo conozco una paisana peruana que su casa valía 100.000, 110.000 y se endeudó con 70.000 euros más. ¿Para qué? Para comprar una casa en Perú, hacerse la de tres pisos, un coche. Claro, y después ya no podía pagar. 180.000 euros sacó ella de préstamo. Entonces muchos cayeron en esa tentación, en comprarse una casa, otra, pensando de que iban a pagar poco. Ese es el número uno de la problemática. Otra parte de la problemática, otra arista, digamos, de esa problemática es cuando la gente, al verse sin trabajo, ha tenido que entregar su vivienda e irse a su país. Entonces ha quedado mucha vivienda desocupada y los bancos sin poder cobrar esas cantidades estratosféricas que prestaron. Otra arista de la problemática de la vivienda es cuando alguna gente viaja o se va por un tiempo a su país y regresan, deben la casa y la casa está ocupada por gente que no conocen, los llamados ocupas. Entonces el banco, al tener nuevamente nómina, les comienza a cobrar la casa. Otros que no han llegado a entregar la casa y que están de ocupas en su propia casa, pero que no le están pagando al banco. Otros que están aguantando el chaparrón, digamos, y pagan, siguen pagando su hipoteca, pero que no les alcanza. Tienen que subalquilar, subarrendar. Y sobre todo, hay gente que se ha quedado sin casa, que no tiene dónde vivir y que tiene que ajustar su vida a una habitación, algún albergue también, y la dificultad de conseguir también ahora que, por más que los precios de la vivienda han bajado, la gente que sigue pagando hipotecas pues tiene que pagar una cierta cantidad y tiene que subalquilar para poder llegar a pagar la hipoteca. Entonces, eso es lo que yo he observado en la problemática de la vivienda. Ahora voy a pasar el micrófono a mis compañeros para que ellos comenten su experiencia. Comenzamos con Ferran. Yo tengo otro tipo de problemática, ¿no? Que es una más de las que tú has comentado, ¿no? Es el caso de que alquilo una vivienda con prisas porque estaba en una situación precaria, entonces, bueno, tenía la posibilidad de alquilar una vivienda, la alquilo, ¿no? Entonces, una vez que la alquilo, lo tengo que hacer de urgente y confiando, a pesar de que hay un contrato, yo confío en el propietario, ¿no? Entonces, tanto yo como muchas otras personas nos encontramos con que una vez que hemos alquilado la vivienda y se nos ha prometido una serie de reformas, una serie de, bueno, de de mejorar la casa, ¿no? Resulta que el propietario, pues lo que ha hecho ha sido estafarte de alguna manera, ¿no? Se caen las ventanas, no funcionan los servicios, los váteres, no funcionan las cisternas, tienes problemas con los desagües, olores, porque son casas ya que tienen unos años y no se han cuidado nunca, no se han mantenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora, por ejemplo, dejase de pagar esta vivienda, pues encima me podría ver en un gran problema, ¿no? O sea, porque me podrían, mediante un burofax, me podrían denunciar y llevarme a los juzgados y, claro, y tenerme que sentar en un banquillo y salir encima condenado, ¿no? Si pago, ¿qué me pasa? Pues si pago, como estoy haciendo, bueno, como estoy haciendo yo y otro compañero, ¿no? Pues resulta de que la persona pues todavía se acomoda más, ¿no? Y todavía pues se jacta y de que, bueno, en cierto modo nos llama pringados. Nos llama pringados porque estamos cumpliendo con algo que no debiéramos de hacer porque el piso está muy bien, pero no es habitable, ¿eh? Por los grandes defectos que tiene de estructura, de ventanas, de persianas, o sea que nos estafan por todos los lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se están aprovechando pues, de la situación, ¿no? Lo que decías tú de la crisis, pues sí, a ver, yo tengo la suerte de que he trabajado, ¿no? Tengo una pensión digna, pero que aún así pues me veo en una situación de frío extremo. O sea, en mi casa hace más frío que en la calle en invierno. Bueno, paso a otro compañero. Bueno, yo lo que hablo es también de una experiencia que he tenido. Yo tenía una habitación alquilada en Linares y me encontré un compañero que me dijo, dice, mira, si quieres, dice, yo tengo un piso, dice, lo podemos coger a medias, dice, tú pagas 80 euros y yo otros 80. Entonces, claro, de pagar 200 a pagar 80, pues me interesó. Resulta de que cuando llegué allí al piso, pues bueno, yo me imaginaba que sería un piso en malas condiciones, ¿no? Pero bueno, decidí verlo y sí, era un piso que estaba fabulosamente amoblado todo, unas habitaciones fabuloso y todo. La única cosa de que, claro, compartir piso con una persona, yo llegué allí, compré carne, compré de todo, al siguiente día ya no quedaba nada, luego la persona tenía problemas de droga, ¿no? Entonces, claro, se iba por la mañana y yo me salía y cuando venía, a lo mejor me lo encontraba en la casa fumando droga de esta. Entonces, claro, yo se lo dije, digo, oye, digo, vamos a ver. Digo, yo me he venido aquí, pero tampoco quiero este tema, porque aquí un día traigo a mis hijos, se enteran los servicios sociales de que aquí en la casa se fuma droga y automáticamente me los quitan. Y vamos a ver, esto no. Me prometió que no, que nunca más. Pero bueno, ya empezó otra vez con la cosa de que me quitaba todas las cosas de la nevera y todo. Compré yogures para los niños. Resulta de que un día llevé a los niños allí y, claro, era un sábado, yo había comprado por la mañana y cuando llego allí, pues mis hijos que querían yogures, pues resulta de que se lo había comido todo. Entonces, claro, automáticamente fue cuando ya decidí de dejar la casa, que por lo cual a los 15 días a este chico lo echaron y me dijo el hombre que si quería que me la alquilaba a mí solo por 160 y dije no, se acabó. Esta fue la mala experiencia que he tenido. De invierno, en una noche sin cielo, mi destino lo hago a la vez que voy de viajero por el mundo de mis sueños y así paso por la vida que está más desafinada que mi pobre guitarra y así paso por la vida. ¿Dónde dormir esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo y bebo en Madrid. Mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Mientras bebo y muero en Madrid. Mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Bueno, yo voy a contar mi propia experiencia. Yo vengo del mundo laboral y he vivido las dos cosas. Yo no he sufrido la crisis, gracias a Dios, de trabajo, pero sí he sufrido una crisis que ha sido debido a una enfermedad vascular y un problema que tengo en el hombro de un accidente que tuve, el cual, en vez de ser accidente de trabajo, se me ha entrado como enfermedad común. Yo voy a comentar, como decía Tania, cuando yo estaba trabajando, yo tengo un piso con mi expareja, no lo puedo vender, pero eso es otro tema. El caso es que cuando yo estaba trabajando sí que no hice caso, y gracias a Dios que no hice caso a las ofertas del banco, del BBV y de estos que te decían cómprate un chalet, cómprate esto, cómprate el otro. Menos mal que no hice caso, porque ahora tengo problemas, imagínate los que tendría si hubiera hecho eso. Pero sé de la problemática que tienen muchos compañeros míos que se hicieron caso y se compraron un chalet, un BMW y ahora no tienen ni pa' patatas. Cuento la problemática mía a partir de que fui en caída libre a raíz del problema vascular y el problema con el hombro. Ahí sí que ya me bajó pues la nómina y los gastos que había de casa, y cuando el dinero no entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Entonces ahí empezaron muchísimos problemas míos. Yo caí en una depresión, la cual me trajo aquí a Zaragoza, la cual caí en el albergue, y en el albergue pues me dieron unos consejos buenos, que luego pues había una problemática que no se llevaron muy bien a cabo, pero bueno, eso es otra historia. Y de ahí me fui unos días al refugio. Un día pues me decían que debido a mi pensión de incapacidad no lo podía cobrar porque había unas deudas que pagar, entonces yo iba muy apretado, pero bueno, conseguí una habitación económica aquí en el barrio El Gancho a través del periódico. Cuando fui a esa vivienda, pues me tuve que meter, porque si no me quedaba en la calle. Yo jamás había estado en la calle. La verdad es que las condiciones eran deplorables. Suciedad, la convivencia no era buena, cosa que ha cambiado un poco a raíz de que uno de los compañeros, pues el dueño de la casa, lo ha cambiado de sitio. Entonces ahora, más o menos, es un poco habitable, pero que te encuentras con un montón de problemas, un montón de cosas que casi ninguno estamos habituados de los que estamos aquí. Y no has vivido eso, no he vivido, pues yo he llevado una vida bastante ordenada, sé hacer mi comida, mis cosas y limpieza, y soy muy, yo la limpieza soy terrible para ello, y el orden y la convivencia con 5 personas pues es muy difícil, porque no son todos iguales, es complicado. Y esta es más o menos mi experiencia. También el dueño es un jeta, el dueño tiene mucha jeta y solo le interesa el dinero, lo demás le importa muy poco, porque para empadronarme, que tenía problemas, porque yo tengo problemas de vascular y tengo que hacerme un control cada 2, 3 semanas o 4, según tenga la coagulación, pues necesitaba tener el médico, y entonces te necesitaba el padrón. Padrón lo tuve gracias a una asistente del refugio que se llama Petra, pero dueño de la casa, de la habitación, no me quería empadronar. Al final le he cogido el aire y ahora le tengo pillada la mano y ahora pues me hace caso bastante. Mucha gente de los que van ahí, que tienen, por ejemplo, no como yo, que tengo una, como dice Ferran, yo también tengo una pensión un poco digna, y yo pues no tengo que pedirle, oye, me perdonas este que el mes que viene te pago, entonces yo como pago mensualmente le exijo. Problema que tienen otros que dices que no llego, te pagaré el mes que viene, y de ellos sí que aprovecha y se abusa. Y esto más o menos es mi experiencia. La convivencia tra amistad e parenti è muy complicata. Ora si hanno deciso di aprire un giurato parlamentare di controllo di Burbuca e di altro. Però se era antes, questo non sarebbe passato, perché a me sembra una staffa bancaria voluta, desiderata e gannata. Abbiamo aperto la porta all'occupa e le altre persone oneste che si sono mirate sulla CAI poi incontrano molte difficoltà a incontrare una vivienda, poiché non pidono mas dos paghe, ma ne chiedono 3 a mas all'agenzia. Questo complica ancora maggiormente la situazione. Esempio, la hija di Memuker vive in una vivienda umida, fria, però non può lasciare la vivienda se non incontra altro. Ed è un anno che vive in questa vivienda a rischio di prendere infermità. E tutto questo si poteva evitare con un controllo statale, come anche per altro. Ma allo Stato noi siamo solo numeri e sufficientemente è assì. Non gli interessa nada che il voto. Grazie. Gastado en alcohol y burdeles, la otra mitad malgastada, cumpliendo con mis deberes. Nunca estuve encerrado, pero no es para estar contento, pues con la vida que llevo, todo es cuestión de tiempo. Antes tenía un coche abollado, un trabajo sin futuro, bailaba con la más fea, y ahora soy un hombre cansado que mezcla whisky y tristeza en una calle sin acera, y así paso por mi vida. está más desafinada que mi pobre guitarra y así. Bueno, seguimos con nuestra compañera Juanita. Hola, ¿cómo estáis? Pues mira, amigos, mi caso es un poco diferente porque, bueno, cada uno tenemos un caso diferente. El mío fue como un shock, ¿no? Yo tenía un sueño que era venir, yo ya estaba en Zaragoza antes. Cuando yo me divorcié, vine a Zaragoza y no me fue bien la cosa, volví a Estados Unidos. Y luego vine con la idea, porque la idea de poner una escuela aquí en Zaragoza, yo no vine a trabajar, yo no vine a alquilar piso, porque es que mi hermana tiene su propio piso aquí. Yo dije, pues mira, yo vengo aquí en Zaragoza, estoy con mi hermana unos meses, agarro la subvención, daban una subvención para profesionales que tienen gente que tienen carrera y quieren ser emprendedores. Yo quería poner una academia con la idea. Resulta que yo vine para poner una academia con la idea de preparar mis estudiantes, enseñarles a cantar y luego buscar conciertos en los pueblos y llegar hasta otras partes de Europa buscando contrato, teniendo la academia aquí con maestras o maestros que yo tenía la idea de ir al conservatorio, porque yo soy músico de conservatorio. Yo iba ahí a buscar maestras, bueno, maestras le llamo porque son estudiantes ya avanzados, que les quedan un año o dos, pues iba a contratarlas para trabajar en mi academia, mientras yo buscando contrato por otras partes. Mi idea era estar con mi hermana un tiempo y luego coger esa subvención y hacer el proyecto. No vea usted que yo recorrí todo Zaragoza para hacer ese proyecto y al final no me dieron la subvención. Y entonces me quedé con la, en una palabra, me quedé en la calle y he tenido que venir al albergue. Bueno, y de parte de eso he compartido habitación con personas. Es muy difícil compartir con la gente. Cada uno tiene un carácter diferente, una disciplina o una, no sé, cada uno viene de otro mundo, ¿no? Y yo no he podido compaginar el bienestar con los que he tenido como compañero de piso. Y yo no sé cómo no pueden alquilar a las personas los pisos que están siendo abandonados por gentes que no pueden pagarlas. Tener un proyecto para los ¿cómo le llaman eso? Las pagas del piso. Si era un piso de 600 euros, que lo pongan a 100 euros, a 150, para personas que están intentando salir de la pobreza y intentando salir de las baches que están, y esos pisos los tienen cerrados y yo no sé por qué no los alquilan con precios bajas. Y otra cosa que me he dado cuenta es que los pisos que están alquilando, muchos de los que están alquilando con precios bajas, no tienen ascensores, no tienen calefacciones y están casi algunas medias rotas. Y yo no sé cómo es que pueden llevar un proyecto así para el progreso de una ciudad. De eso yo no lo veo normal. Eso es mi experiencia. Muy bien, seguimos con Rafael. Hola, buenas tardes. Pues me llamo Rafael, vivo en una habitación. Pero mi problema en la habitación es que no tiene mesa, no hay salón, es un piso sin salón, son habitaciones. Y claro, el problema que hay es que tengo una cama y un armario. El armario está que se cae, no lo arregla, pago 2,40, mi sueldo no me llega casi. Y todo el día metido en la cama porque no hay asiento, no hay mesa, no hay salón, no hay una convivencia. Esa otra, no hay una convivencia buena. Hay un señor mayor que se ensucia, que no limpia, se ve por el suelo restos de porquería suya. Y he hablado con él y no se puede hablar, me han dicho mongolo. Y la única forma es de que he hablado con la señora, pero la señora se ve que le paga la habitación, le limpia la habitación, le paga bien, rigurosamente, porque tiene un sueldo digno. Y ella lo que va buscando es dinero. Pero yo lo que realmente estoy buscando no es una habitación, estoy buscando una residencia porque yo tengo un problema psiquiátrico bastante grave y agudo y estoy buscando una residencia de larga estancia para un piso tutelado y lo estoy buscando y bueno, voy a luchar por ello, ¿no? Pero no estoy preparado para estar en una habitación con una cama nada más. Gracias. Bueno, pues hemos terminado hoy la tertulia. Es una introducción a lo que es la problemática de la vivienda. En nuestro próximo programa hablaremos sobre los aspectos jurídicos, también de la problemática de la vivienda, de los desahucios, el hecho de que la normativa española no está adaptada a la normativa de la Unión Europea, el hecho de que aquí en España haya mucho problema con los desahucios de familias que son altamente, digamos, con muchos problemas altamente sensibles a la problemática social. Y bueno, por ahora nos despedimos y les damos las gracias por habernos escuchado. Gracias. Los bolsillos vacíos, voy andando más ligero. El sueño pegado a los ojos, telarañas de un mal sueño. En la ciudad sin esperanza, las calles son un desierto. A todo esto la noche ha cerrado por completo. Llega la madrugada otra vez y nos dan lo que ellos quieren por lo poco que nos queda. Pronto ni una sombra seré. Entro corriendo al lavabo y salgo de aquella manera. Y así paso por la vida, que está más desafinada que mi pobre guitarra. Y así paso por mi vida. ¿Dónde dormir esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo y bebo en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Mientras bebo y muero en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. El cielo escapa del cielo, siempre a media jornada, a 7 años de casa. Nadie da nada por nada, bien poco vale la vida. Ya ves que bien poco vale, depende la suerte que tienes. Cuando vives en las calles, vuela la bala que me ha de matar. Me puse de parte del diablo, hasta los perros me ladran. No me queda nada que soñar, siempre de un lado a otro y el silencio al final. Y así pasé por la vida, que fue más desafinada que mi pobre guitarra. Y así pasé por mi vida. ¿Dónde dormiré esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo y bebo en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Mientras vivo y muero en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. El pasado 25 de noviembre fue el Día de los Sin Techo y Sin Hogar. Hoy Vicky nos trae un resumen de cómo fue y pasaron ese día de celebración organizada por la coordinadora en el Joaquín Roncal. Crónica del Día de los Sin Techo. Centro Joaquín Roncal, en la calle Curva, 10:30 de la mañana, Blanfraile. Sin embargo, la mayoría de los asistentes no tienen dinero. Se ven edificios con banderas. Año seco, el auditorio lleno como los cajeros en el invierno, por Sin Techos. El evento inaugura Ismael, capuchino con mensaje crítico humanista. Empieza su participante, con un coro principalmente de varones cantando con éxito de Los Panchos. La letra dice: si tú me dices ven, lo dejo todo. Frase que ha traspasado el tiempo de un poeta llamado Amado Nervo. A continuación, un éxito del recordado Antonio Flores. El maestro de ceremonia, José Luis, un trabajador social, anuncia una corta obra de teatro en un elevador o cosa simpática. Posteriormente, dos jóvenes con un diálogo interesante del grupo de encuentro. Abundan los aplausos y aparecieron unos caballeros vestidos de femeninas que hacen bailar a todo el mundo, entre premios de fotografía mirando a la calle, y termina con un buffet. Tania entrevista a Juana. Nos contará cómo ha sido su experiencia en la actividad que han llevado a cabo mujeres en el taller del albergue, haciendo postales de felicitaciones para Navidad, donde la profesora que les impartió las clases de enseñanza pertenece a la Casa de la Mujer. Buenas tardes. Vamos a entrevistar a Juana. Es una compañera, una señora que nos va a comentar algo, una actividad que estáis haciendo. Cuéntanos, Juana, ¿cómo está la actividad? Pues muy bonita. Hemos tenido taller aquí en el albergue con la directora, bueno, con el permiso de la directora, y la maestra era de la Casa de la Mujer y era también una maestra de actividades. Bueno, ninguna de nosotras teníamos experiencia en esas cosas, pero luego vino ideas positivas y sentimientos positivas, movimientos positivas. Bueno, estábamos muy alegres, muy contentos, al mismo tiempo que íbamos aprendiendo, haciendo el manual de la actividad, pues íbamos conociéndonos los unos a otros. Yo cuando entré estaba un poquito así como, aquí me voy a aburrir. Yo pensaba eso en mi mente, aquí me voy a aburrir. Esas mujeres, ¿qué van a hacer aquí? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Porque ninguna sabíamos lo que íbamos a hacer. Pero vamos, íbamos cogiendo instrucciones con la maestra y la maestra era muy simpática, muy alegre, no sé cómo decirte. Ella conectaba con todas, una por una. ¿En qué consiste la actividad, Juanita? Bueno, era para hacer unos postales de Navidad para el ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que iba para el alcalde, pero la concejala es la que estaba a la cabeza de ese proyecto. Y hicimos, me parece que son 300 y pico, hicimos como 300 y pico. Muy bonitas, salieron muy preciosas. Yo me quedé muy emocionada por la actividad, el pensamiento, el sentimiento positivo de las mujeres. Porque aquí en el albergue no hablamos tanto unas a otras, cada uno estamos apartados. Y ese momento estábamos todos unidos en una armonía muy bonita. O sea que ha sido un momento para sociabilizar también, ¿no? 300 postales suena mucho y bonito, pero ¿de qué estaban hechas estas postales? ¿De dibujos? Cuéntanos un poco qué contenían las postales. Bueno, tenía dibujos de Navidad, tenía Jesucristo, María, la Virgen María, tenía estrellas, tenía cosas de Navidad, árboles, flores, cosas de Navidad, decoraciones de Navidad. Pero yo los miraba y decía, ¿cómo vamos a colocar todo eso para que salga bonito? Pero yo me quedé sorprendida porque luego teníamos ahí cartones que venían en la tienda. Parecía que habían venido en la tienda. Realmente no parecía que lo habíamos hecho nosotras. Qué bonito. ¿Y los temas fueron libres? ¿Cada quien escogió qué figuras, qué dibujos iban a poner? ¿Fue a la libre creatividad? Sí, sí, fue libre. La profesora dejó en la mesa diferentes estilos de dibujo. Entonces cada uno eligió lo que le gustaba más. Los colores lo elegimos cada uno por su intuición artística. Cada uno eligió lo que quería y lo que podía usar para hacer una creatividad agradable en el postal. ¿Recibieron a cambio de esa actividad alguna satisfacción económica, alguna remuneración, una propina, algo? Sí, sí, sí. Estábamos pendientes de eso también porque nosotros, como algunas no tienen trabajo y no cobran nada, estábamos pensando en eso. Sí, sí, nos pagaron. Y va a venir algo mejor, va a venir algo mejor que eso, que será un taller permanente con creatividades a base de la inteligencia y mentalidad artística de cada uno, para que esa persona pueda lucir su talento. ¿Sabe? Va a haber algo más serio para el año que viene. Me parece interesante ese desarrollo de habilidades artísticas. ¿Tú qué hiciste, Juanita? Y otra pregunta, ¿cuántas mujeres participaron? La profesora trajo, me parece, 3. Aquí en el albergue me parece que fuimos como 5 así. Me gustó mucho que luego los momentos que cogíamos, unos momentos nada más, que era poner música y bailar. Y yo canté 3 canciones y había bachata. Algunas bailaron bachata, otras bailaron sevillana. Estábamos muy, muy, muy contentos y muy animados. ¿Y va a tener un seguimiento esa actividad o ya es única por la Navidad o va a haber posteriormente alguna otra actividad? Bueno, según la concejala, ella también se quedó muy emocionada y muy, muy sorprendida, pero al mismo tiempo emocionada y estaba dispuesto a hacer un taller permanente ya para el proyecto albergue. Albergue, ayuntamiento, la Casa de la Mujer, a la fiesta de Pilar, los puestos de Pilar, va a haber puestos ahí para las personas que vienen al albergue con ese trabajo de creatividad artística. Eso ya va a ser permanente ya. O sea que se van a vender ese tipo de tarjetas y van a ustedes posibilidades de obtener algunos recursos económicos ahí, ¿no? Sí, sí, lo que no llegamos a hablar es cómo lo van a hacer, porque no sé si será que recibamos un sueldo o quizás vendamos lo que vendamos y sacamos lo que sacamos, lo repartimos, o no sabemos, todavía no, pero sí habrá sueldo, cobraremos una palabra. Estaríamos trabajando con artistas del albergue. Realmente hay muchas artistas aquí y no lo sabemos. Ya me imagino, hay mucha gente que tiene mucha creatividad. Bueno, pues nosotros te esperamos posteriormente aquí, que nos visites a nuestro programa Con la Casa en la Mochila, para que nos cuentes cómo va este proyecto y cómo ha terminado y qué evolución ha tenido y qué resultados buenos han habido. Porque tengo entendido que pueden participar libremente cualquier tipo de persona. Cuéntanos eso. Bueno, cualquiera que no es del albergue, yo por lo menos saldré del albergue porque yo tengo que tener una vida estable. Yo seguiré viniendo a participar en las actividades. Y aparte de eso, hay personas que sí pueden venir, personas que nunca han estado en el albergue. Si oyen del proyecto, pueden venir a participar, lo que sea, si son pintoras o pintores o tienen a idea de creatividad. Pero ya tenemos la maestra de actividad, que es la maestra de la Casa de la Mujer. Pero vamos, necesitamos gente con diferente clase de actividades que ella misma va a poder meterlo en el proyecto, que venga cualquiera persona, no importa la edad, no importa la raza, el color, tiene ganas de participar en algo positiva, y aparte de eso, cobrar algo de dinero también, que venga y que hable con la directora del albergue, y la directora del albergue ya se comunicará con la maestra de la Casa de la Mujer. Cuéntanos qué requisitos se necesitan para poder participar en ese proyecto. Solamente participar con la idea, con la mente positiva y con ganas de hacer cosas importantes, cosas que quizás tú te quedas sorprendida. Yo soy compositora, yo soy cantante, músico, compositora, y yo nunca había hecho cosas así de manual, cosas de la mano, y me ha gustado mucho y yo he aprendido, y ahora mismo puedo hacer postales de Navidad, yo sola en casa. Pero las personas que vengan, si no tienen experiencia, no importa. Si tienen experiencia de algo, mejor, pero si no, no pasa nada. ¿Y con quién se tiene que hablar para poderse inscribir a ese tipo de actividades? La directora del albergue. Muy bien, pues Juanita, te agradezco mucho esta entrevista y por haber participado con nosotros. Hasta luego. Adiós, gracias. Poeta, narrador y colaborador del programa, nos recitará una de sus poesías. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Buenas tardes, Messina. Estoy en lo alto de mi casa, al borde per mirare le ormiche passear. Non ho le ali per volare. E mi pregunto, dove quiero ir? Volar, sì, all'infinito, ma sempre a chi volver? Mi arrodiglio, frente all'architetto. Me gusta su paesaggi, miro una flotta di barche da pesca e un'ermosura. Le miro, e con sincera riflessione, sulle ormiche deduco la sua invidia, attrappata al suo corazon, il male. Evoco ora suo ricordo, la malinconia lo invade. L'ombre non teme nadi che la morte, ma penso che similare all'erba che mas se pote, mas cresce. Su corazón busco una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na na na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nai, nai, nai, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Nuestro compañero Arturo, aparte de poeta y narrador, hoy nos va a demostrar sus cualidades como cocinero. Se mete entre fogones y nos va a decir los pasos a seguir para hacer una suculenta receta fácil y sencilla de preparar. Ricetta di Navidad para 10 a 12 persone. Su nome in italiano è farso magro. Ingredienti: tomate triturato 400 grammi, carne molita 600, pan molito 200, 300 grammi di guisanti, queso piccante 300, 3 uova dure, mortadella 150 grammi a trozzo muy pequeño, tomate triturate, l'abbiamo già comunicato, 400 grammi, sale, pimienta negra, cebolla a gusto. Preparazione: freire la cebolla con ago e pimienta negra, inoltre mescolare la carne molita con il pane molito e aggregare l'ago, la cebolla, pimiento già è fritto, mortadella a trocito e mescolare, infine estendere allo largo e ponere al centro lo uovo duro, de maniera che a cortare si vea l'uovo in ogni rodaga. Serrare con forma ovalata, poi serrare con una bistecca larga di ternera di 2 kg, ben battuta con martiglio da carniciero e poi ammarrata con ilo di coser. Metterlo in un pentolame con i tomati triturato con i guizzanti per circa 2 ore. Rotearlo di ogni 15-20 minuti, poi farlo raffreddare e tagliarlo in rodaghe. 2 rodaghe con tomate a persona. Grazie. Y yo los remojaré con una copita de ojé. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera, migas con chocolate, cebolleta. peatón de 21 años ha resultado herido con lesiones de carácter grave esta pasada madrugada en Zaragoza, al ser golpeado en la pierna por un autotaxi en las calles Cortes de Aragón con la avenida Goya. El autotaxi golpeó al viandante en un paso de peatones semaforizado. El peatón ha sido trasladado a un centro hospitalario. El conductor del autotaxi ha resultado negativo en la prueba de alcoholemia. Cuatro comunidades de vecinos se han visto afectadas a primera hora de la mañana en Zaragoza por otros tantos incendios que se han producido en las zonas de acceso al edificio. Según ha informado los bomberos, los cuatro avisos que han recibido han sido de 6 y 25 a 8 y 5 de esta mañana. Solo han sido necesario trasladar a un vecino en ambulancia debido a su intoxicación al tragar humo en el rellano, lo que le ha provocado vómitos y molestias. Junto a los bomberos también han participado miembros de Policía Local, Policía Nacional. Nos hemos quedado sin tiempo. Finalizamos el programa de hoy recordándoles se puede escuchar en la aplicación iVoox donde subimos todos nuestros programas. Esperamos que les haya gustado y les haya entretenido el programa de hoy. Les esperamos la semana que viene. Buenas tardes a todos y a todas. Es una enorme desgracia no tener talento para hablar bien, ni tener la sabiduría necesaria para cerrar la boca. Jean de la Bruyère.